tengo una tristeza, pero yo mejor me callo. Aunque el silencio me pesa, pero mi dolor lo cargo. Aunque el silencio me pesa, pero mi dolor lo cargo. Silencio me pesa, yo vivo con mi dolor.